datos de tu Excel. No pisarás pollitos, y ahora en más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarán las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas, y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia, que es el barrio Sina, por Radio Negra, para todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Diego, 10 programas, carajo. Bocha, un montón, claro. Bochini, Maradona, ¿no? Enzo, un montón, 10 programas. No, Enzo no era, montón. Era 9. Sí. Pero jugaba 10 puntos. Bueno, 10 puntos. Impresionante, 10 programas, la verdad que no se puede creer. Sí. Dicionis. Entre otras cosas. ¿Cuántas cosas tenemos para hoy, Mark? Qué día movidito ayer, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, lo de ayer, lo de... Bueno, vamos a agradecer a, como siempre, a la gente que nos escucha en el pueblo, acá en el barrio. Sí, barrio Usina. Aguante, aguante que ahora empezó la primavera, los días lindos, la feria va a estar mejor que nunca ahí en el puente, al lado del río. Cada vez más grande. Cada vez más grande, muy diversa, muy práctica, o sea, súper, muy recomendable, y la verdad que un orgullo para nuestro pueblo, que esté en la feria local en el barrio Usina. La verdad que impresionante. Después también saludo a la gente que nos escucha por internet, que nos escuchan de Salta, Santiago, de Avellaneda, El Doque, de Santa Varela, Fe, al Nico de Santa Fe. Que de, seguramente después lo voy a mensajear para que baje el programa ahí. Del refugio del Pitri, que no nos escucha por internet, pero nos escucha siempre. 10 programas, loco. Sí, aparte parece que ya está bajando, así que va a ser uno de los últimos programas en escuchar desde arriba. Pero va a venir a presenciar alguno sí, acá, sí. Seguramente. Seguramente, está invitadísimo. Bueno, un saludo muy especial a mi hermano, Aguante Negro, ponete las pilas, ponete bien. A Poli, que capaz que ya está en casa y está empezando a preparar la comida para cuando llegamos. A los compañeros que vienen después de nosotros. Sí, una alegría también. Un programa hermoso, felicitaciones. Y bueno, ¿alguno más de lo sí, de memoria? Sí, de memoria ahora me sale que después vamos a desarrollar el tema. Mañana se hace el Chori Rock en la localidad del Hoyo. Más de 10 bandas, dos o tres solistas, folclore, rock and roll y cuatro bandas de heavy metal al aire libre. Impresionante. Le agradezco a Mario Dasnever, el gobernador de Chubut, al intendente del Hoyo y su esposa, que bueno, es Mario Breide y su esposa Karina Lirio, y también a Mirta Romero del Ministerio de Educación, que le pedimos un apoyo para hacer el festival y no nos pusieron ni un peso. Bien, bien. Pero lejos de pincharnos el globo, este rechazo hacia las actividades culturales que han manifestado estos tres personajes, o estos cuatro personajes, fomentó la solidaridad de muchos músicos, de muchos vecinos, no solo de Bolsón, sino del Hoyo y también del Maitén, porque incluso hasta nos anunciaron el gobierno que nos van a cortar la luz, pero desde el Maitén ya nos prestaron un grupo electrógeno, así que mucho saludo al compañero Osvaldo, que nos trajo hoy en camioneta desde el Maitén el grupo electrógeno con el que vamos a romper el aire del Hoyo mañana con todas estas 11 bandas que van a estar tocando. Buenísimo, vamos a hacer algún informe de eso. Acá nos manda un mensaje Lucas, como siempre, resiste Ecuador, resiste Latinoamérica, el pueblo es más fuerte, arriba los que luchan, resistencia sigue arriba. Gracias Lucas, y bueno, saludos a Lucas. Y saludos, ¿no? Sí, los agradecimientos guionados. A todos los que sin tener ninguna duda se pronunciaron en contra del intento de golpe de Ecuador y salieron a las calles o se quedaron pendientes de lo que iba aconteciendo y al final del día celebraron la liberación de Correa, que había sido secuestrado por la Policía Nacional. Si le pegan a uno, nos pegan a todos. Arriba los que luchan. A los que con su lucha van marcando el camino y que sin bajar los brazos hacen que la vida tenga sentido. Y a los que nos siguen dando letra para seguir haciendo canciones, cuentos, novelas, en su realidad supera la ficción y nos dan pie para tener el guión de la lucha de todos los días. Y como siempre, dedicamos este programa a todos los jóvenes que fueron fusilados este año por la policía rionegrina en la localidad de Bariloche: Diego Bonefoy, de 15 años, Nicolás Carrasco, 16, Sergio Cárdenas, de 29, a los amigos y familiares de los chicos, a Julio López y Luciano Arrúa, que todavía no sabemos dónde están, y por supuesto a todos los compañeros que siguen luchando para que esto cambie, y no nos olvidamos también de los compañeros mapuche que siguen en huelga de hambre, luchando en contra de la ley antiterrorista que está impuesta en Chile. Si ellos mueren de hambre, nosotros debemos morir de vergüenza. Y bueno, la apertura musical, de alguna, por llamarlo de alguna forma, o el primer tema que vamos a pasar para distendernos un poco y empezar a disfrutar lo que es el heavy metal, clase trabajadora de Tren Loco, carajo. Yeah. Bueno, Tren Loco, Clase Trabajadora, como para ilustrar un poco, que para que sepan quiénes son los que están defendiendo lo que hay y poniendo lo que hay que poner. Tenemos una remera. Tenemos una remera para sortear. Ahora van a, seguramente ya sabemos lo que pasa cuando sorteamos algo. Nos llaman o nos contestan. Ya se ponen rojos los teléfonos. La gente hace cola acá en la puerta de la radio para anotarse en el concurso ahí de Somos Resistencia. Y el teléfono de la radio es el 455-710, el fijo. Y el celular 1569-7809. Escuchen a Parca cómo está ladrándole a la gente que está haciendo cola para sacar número. Para sacar número por el tema del concurso de la remera. Acá en la puerta de la radio. Estamos empezando a hacer las fichas para el escribano. Claro, el escribano ya tiene los papelitos cortados. A medida que van llamando, Lucas ya está concursando porque nos acaba de mensajear. Así que repetimos las vías de comunicación si quieren. La remera del día de hoy de Somos Resistencia llega gracias al compañero Coco Consoni del barrio Güeme de la ciudad de Avellaneda, que se portó como un caballero, como un loco en realidad, pues yo no regalo esta remera ni en pedo, pero la me la quedaría, porque dice Iron Maiden, tiene al personaje dibujado, de un lado dice Killer, y del otro lado Iron Maiden en rojo, y qué la remera negra, qué espectacular, remerita. Nueva 0KM, porque no haya hacer cosas que piensen que, no que son nuestras obras, no, esta remera que estamos sorteando, no está transpirada, no está chivada, nada de eso. Así que, bueno, los que llamen y se comuniquen con nosotros están participando automáticamente por la remera de Iron Maiden que vamos a estar sorteando en el día de hoy. Bueno, Marcos, ¿con qué? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó que se están cagando risa? Estoy haciendo ruido, estoy molestando. Ah, tu carpeta, porque Marcos es súper prolijo y hoy se trajo una mega carpeta. No entra nada en la mesa, entra la carpeta. Está bien. O sea, nada, está perfecto. Yo la verdad te admiro porque hoy llegué con una caja de chorizo para visitar mañana y vos caes con una carpeta súper prolija, una maravilla. La verdad que estoy aprendiendo mucho de vos, Marco. Es el archivo, acá me pueden discutir cualquier cosa, no, las bolas. Yo dije tal cosa, está acá. Claro, está así perfecto, que está perfecto. Y hoy vamos a arrancar presentando bandas también, como siempre. Sí, ¿y qué nos preparaste, Marcos, para el día de hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de Leviathan. Leviathan, yo estuve escuchando Leviathan. Y estuvimos escuchando los programas anteriores porque la mayoría de los últimos, o sea, en los 4 o 5 últimos programas, el tema de inicio siempre fue un tema de Leviathan. Sí. Porque tiene un disco de covers, entre otros. Ah, claro. Estamos pasando eso. Bueno, Leviathan es una banda que arrancó en el año 84 en Buenos Aires. Editó su primer disco. Demo. Demo, se me había dado la palabra. Su primer demo, muy loco lo que hicieron. Escúpelo. Hicieron 666 copias. Como un número. Chan chan. Claro, ¿serán adoradores del demonio? El primer paso de la bestia se llamaba, así que algo de eso debe haber ahí, ¿no? Eso fue a principios del 95. Estaba compuesta por El Vago en bajo y coros, Giver en batería y Javier Pereira en guitarra y voz. Esta formación cambió en los últimos tiempos. Ahora está Ariel Perduc en batería, Guido en bajo. Bueno, y Javier Pereira sigue en la voz y la guitarra. O sea, cambió todo, me quedó solamente el vocalista. Tienen 4 discos. Uno en el 95. No escuché los 4. Tiene Leviathan del 95. Rito Bicéfalo del 99. En 2001, Del Lado del Rock, que es donde vamos a. Sí. Que estuvimos escuchando. Sí. Y Retrospección del año 2005. Bueno, yo para este caso elegí 2 covers, porque este disco que tenemos es de covers. Uno de Mordaz, que es Destruyendo Agonías, en la versión de Leviathan. ¡Qué temazo, Y después uno que no tiene nada que ver con la música heavy, que es Lunes por la Madrugada de Los Abuelos de la Nada, pero en la versión de Leviathan. Así que. Rafa, sorpresa. Titular Rafael Pereira, este debe ser pariente tuyo, Pereira también, ¿eh? Así que bueno, Rafa, cuando quieras mandamos los dos al hilo. mandato del buen jefe. No dirás más hasta la victoria siempre. A partir de este momento, lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Bueno, Leviathan, escuchábamos Leviathan, una versión de una de las bandas heavy para mi gusto más linda, que es Mordaz, es para mí mi banda preferida. Sí, está buenísimo. Y otra de Los Abuelos de la Nada, muy rara, muy rara. Sí, es muy parecida a la versión original, con un poco machaque y claro, uno solo, algún grito así. Igual, Miguel Abuelo tenía una voz de puta madre. Sí, también, sí, entonces, también. Y era bien heavy el loco también. Sí, contribuyeron muchísimo a lo que después vamos a escuchar, por lo que es la definición de cultura nacional por Papa, vamos a escuchar. Claro. A mi criterio, igual, cuando hablamos de cultura nacional o cuando hablamos de cosas nacionales, hablamos de la nación latinoamericana. La gran patria. O sea, no piensen que tengo la franja celeste y blanca cruzada, no, estoy hablando de nación latinoamericana. Totalmente, yo también. Y bueno. De eso se trata. Nos sentimos parte de una misma raza mestiza que está en todo el continente. Tenemos ya un papelito, che. Está Oscar, se comunicó Oscar, también con nosotros. Está papelito. Participando por la remera de Iron Maiden. Impresionante, negra, metalera, Iron Maiden en rojo, el dibujo, adelante, atrás, ¿no? Impresionante. Estamos de la nuca. Estamos todos de la nuca. Coco, mi amigo Coco, que la manda de Buenos Aires por encomienda, está en pedo. Y vos que la regalás también. Que yo recibo esto en mi casa, en el hoyo, con todos los pantalones rotos, hasta los calzoncillos tengo rotos. Y regala la remera nueva. Y vengo acá con ropa nueva y la regalo. Pero porque hay que fomentar esto, hay que fomentar el amor hacia la cultura, hacia la gente que hace música. Y hablando de amor a la cultura, hay un grupo de gente que está organizando un buen festival para mañana, y eso es amor a la cultura. Más amor allá a la de cultura. Que lo demás. Ya al principio decíamos que los que organizaron eran un grupo de estudiantes de la Escuela del Hoyo, algunos vecinos, y ahora de repente se sumó tanta gente a esta... A lo que es la organización del Chori Rock, que no podemos ya limitarnos a decir un grupo estudiante del Hoyo con tres profesores locos y el director de la escuela que también está loco, no. Un montón de locos juntos, claro. Pero aportando, o sea, hoy me preguntaban, llamaron desde Radio Alas, la radio compañera Alas, y me preguntaban por qué, cuál era la finalidad del evento, y yo no sabía decirle, viste, cuál era, porque no es ni para juntar plata ni nada, y en realidad es para festejar que estamos vivos. Y que por suerte tenemos un montón de músicos acá en la comarca que están haciendo maravillas. Y bueno, y mañana vamos a tener la posibilidad, todos los que vayan van a tener la posibilidad de escuchar parte de... O sea, es una locura. Mañana en El Hoyo, en la escuela 734, al aire libre, ya está la parrilla, ya están los choripanes, ya están las gaseosas. Las chicas de tercer año van a hacer un buffet para vender las gaseosas. Los choripanes los vamos a vender prácticamente al costo, solamente como para sacarle un manguito, como para recuperar la plata que de algunos gastos que tuvimos. El Chori Rock empieza a las 13 horas. Las bandas invitadas son, presten atención, hay de todo, folclore, rock and roll y heavy metal. Toma. En un mismo concierto, todos compartiendo un mismo espacio, un mismo tiempo y lugar, ¿no? Nelson Ábalos del Pedregoso va a ser unos folclores. Tiene que ir al Maitén, me avisó hoy, sí, pero sí, a la vuelta del Maitén va a acercarse va a y se va a plantar ahí arriba del escenario con su guitarra y nos va a cantar los temas. Leo Pi, que también va a hacer unos folclores. Y Leo Pi tiene su fase rockera. Y junto con unos compañeros, unos estudiantes y unos profesores, vamos a hacerle el aguante y vamos a armar una bandita. Y yo mañana voy a tener mi debut tocando la eléctrica. Toma. En público. ¿Viste? Con Leo Pi, Francisco, el pibe de segundo año que toca la batería. Lucas, que nos va a hacer el aguante en el bajo. También va a tocar la tercera después. Salem, heavy metal desde el Lago Puelo. Salida de emergencia, heavy metal desde el Bolsón. Crush, lo escuché el otro día. Impresionante, tocaron en la plaza el sábado pasado. Sí. Me cautivaron y me quedé. Después muy estuve hablando un poco con ellos. Le pregunté si tenían algo grabado para pasarlo en la radio. Y apenas tengamos algo de Crush, vamos a pasarlo acá porque es impresionante. Dicionis, que es lo que están escuchando de fondo. Mañana, confirmadísimo, Nelson. Estuvimos hablando con Nelson, el guitarrista que le habló a los muchachos. Se recoparon con la movida. Y mañana dice. ¿Qué querés que toque? ¿Cuántos temas querés que toque? ¿Cuántos temas querés que toque? Así. Y yo le mandé un mensaje con todos los temas. Tocate este. Y me dijo, pará, tampoco. Bueno, impresionante. Le agradecemos a todas las bandas que mañana van a ir a tocar. También La Negra Artesanal de Lago Puelo, puro rock and roll. Están en todos los pibes. La Negra Artesanal, se la verdad, hacen un festival solidario en cualquier lado y están ahí siempre aguantando. Explota Elizabeth, están invitados. Silver, no, va a llevar un poco de sonido también. Tenían uno de los integrantes, no sabemos si va a poder ir, pero en el caso de que vayan algunos de los integrantes, después vamos a armar una zapada entre todos. Así que van a estar tocando Tierra Negra, la banda de Lía, el profe de carpintería, haciendo unos reggae. Después la banda X, porque no tiene nombre. Antirrabia de Lago Puelo. Banda juvenil también. Y están invitados los Jóvenes Rancheros, que también están medio complicados. Son porque de ahí, porque tocan mañana en el Salón del Aroma, en Paraje Entre Ríos. Y también otros que van a tocar también mañana, además del Chori Rock, Antirrabia, que toca en. O sea, los tipos ya tenían. Antirrabia toca en la casona. Tenían ocupada también el día, pero igual dijimos, aunque nos cansemos, vamos igual. El otro día dijeron, pero nosotros no. Así me tiró el de Antirrabia, no nos invitaron al toque. Lo escuché y me dijo, che, ¿a quién no lo invitaron? Fuimos, buenísimo, se recoparon, Antirrabia también. Buenísimo. Así que bueno, se juntó una cantidad de gente impresionante. Y bueno, la noticia es que están confirmadas estas bandas y también está confirmado que nos van a cortar la luz. Yo hablé con la usina del Lago Puelo, el jefe no me quiso atender. Hablé con el de reclamos, que me dijo, y bueno, ¿qué querés que haga? Le digo, estamos trabajando para que no se les corte la luz. Le digo, bueno, me cortan la luz. ¿Desde cuándo laburan los sábados? Le pregunté. ¿Desde cuándo laburan de 12 a 5 un sábado? Claro. Bueno, no es solamente a nosotros que nos van a cortar la luz, sino se la van a cortar a todo el pueblo. Y eso va a hacer que toda la gente, al no tener nada que hacer, vaya. Totalmente, porque van a estar apagadas todas las radios y los televisores. Entonces, lo que al principio puteamos, después lo agradecimos. Le dijimos, bueno, muchas gracias, muchachos, porque Osvaldo, el compañero Osvaldo de la cooperativa del Maitén, nos alcanzó hoy. El grupo genera del grupo electrógeno. Otra cosa que está confirmada. Que está va confirmada, a ver, que yo no ya quiera. Lo tengo en mis manos. O sea que ya está, ya lo probamos, anda. Así que tenemos energía como para tirar la mitad del pueblo. Y si no, tocamos acústico. No, pero hay electricidad, claro, así no, que no, va a haber. Digo, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, esta es una imposible. Idea. No sé, una idea de la cantidad de gente que nos estuvo dando una mano. Ricardo, Raúl, los compañeros que la gente de la. Se junte. Sí, los porteros Caipillán y Raúl mañana van a ir a cocinarnos los choripanes. Se nos coparon todos. No, es impresionante. Yo estoy muy emocionado. Porque convocó mucha gente y la verdad es que esto de hacer las cosas sin un mango permite realmente darte cuenta de con qué personas contás. Totalmente. Y de la cantidad de gente solidaria que tenemos en nuestra comarca. Como dice mi suegro, ¿viste? ¿No, Poli? El buen ser humano a la larga tiene su recompensa y cada vez que estas cosas van demostrando que estamos teniendo recompensa todo el tiempo de la gente. Sí. Por el solo hecho de por lo menos intentar hacer la cosa bien y de la buena leche. Sí. Así que mañana el pueblo del Hoyo va a estar de fiesta y lo más loco que va a ser lo único que se va a escuchar, porque como no hay luz, nos van a escuchar. Así que bueno, una tarde hermosa, pronosticado sol, no podemos pedir más nada. Lo esperamos a todos mañana. Es gratis aparte esto. O sea, es una movida que la entrada es gratis. Vos vas, mirás 12 bandas, la que más te gusta, te tomas una gaseosa, comes un choripán y es gratis. Impresionante. Como la movida del sábado pasado en la como plaza. Como la movida que hicieron los muchachos pero del CEM 30. Tenían una intención de juntar una guita para una fotocopiadora, pero no había que pagar, si no podías pagar, no pagabas. Lo armaron en la plaza. En esta vuelta, nosotros en el Hoyo estamos más limitados, incluso para usar la plaza. Tal cual. Ni hablemos del gimnasio municipal, ¿no? Esa llave la tiene solamente el rey. Así que como nosotros no tratamos con traidores, preferimos hacer el festival en la Escuela del Hoyo. Buenísimo. Bueno, nos relajamos. Mañana Chori Rock, rock and roll, heavy, folclore, todos invitados. Elongamos. Fiesta de la música y de la cultura. Vamos a presentar otra banda. Sí, es... ¿Escuchaste a Nepal vos alguna vez? Sí. La banda de la hostia. Sí, sí, lo escuché. Bueno, Larry Zavala era la que cantaba en Nepal. Ah, Larry Zavala. Vamos a presentar hoy a Larry Zavala. Que bueno, que grabó tres discos con Nepal y después se largó solo y grabó tres discos también, que son Larry Zavala en el 2001, Donde Dobla el Viento en el 2004 y Volumen 3 hace un par de años en el 2007. Para que tengamos una idea, el tipo tocó, digamos, como telonero y compartió escenario, por ejemplo, con Megadeth, Creator, Stratovarius, Angra, ¿no? Como que no tenemos cuenta. Sí, sí, no, apuntó bien alto. Digamos. No, no, y que aparte le fue bien, ¿no? Sí, yo estuve escuchando y bueno, pero es un talento impresionante. Me gusta mucho la letra, sobre todo del primer tema que vamos a escuchar, que se llama Andan por la calle. Y yo creo, yo lo relaciono mucho con lo que pasa en Río Negro, que siguen por la calle los que secuestraron y mataron a Antonio Uriarte, o sea, el tema de la trata. Sí. Siguen por la calle los que mataron a los pibes de Bariloche. A Beto Apablaza, que apareció muerto en el hoyo, tirado en el río. Sí, dijeron que se había suicidado. Justamente un conflicto de tierras, ¿no? Claro, qué raro, ¿no? Qué cosa rara. El ahorcado, un ahorcado que apareció, un detenido que apareció ahorcado en la comisaría del pueblo del hoyo. Los familiares denunciaron. Hay filmaciones de los familiares bajo la lluvia reclamándole al comisario que le dé explicaciones. Nadie... Se suicidó, dijeron. Sí, sí, no sabemos cómo, pero se suicidó. Sí, se suicidó con 5 tiros en la cabeza. Sí. Bueno, así que bueno, Larry Zavala, escuchemos la voz del tipo. Vamos a escuchar dos temas, Andan por la calle y Memorial, que los elegí, son del disco Donde Dobla el Viento. Y bueno, espero que les guste, a mí me gustó mucho. Y bueno, vamos con esa, Rafa. Santo, alma nuclear. Bueno, Leo, ya tenés el papelito, ya lo agarró el escribano y ya lo puso en la bolsita, así que también compuso Leo también por la remera. Y la gente se sigue comunicando o mandando mensaje de texto al 1569-7809. El que nos llama se jode. El que nos llama se jode porque tenemos una remera de Iron Maiden. Así que bueno, la estamos sorteando al final del programa. Y bueno, ya hay tres participantes, ¿no? Sí. Negro y Nati podrían participar si se copan y llaman, si están escuchando el programa. Está bien, ahí a la gente del barrio Usina también. A la gente del barrio Usina también. Mañana se van a tomar la golondrina. Se van a ir al hoyo a ver a todas las bandas metaleras y rock and roll y folclore que van a estar ahí tocando. Sildo de Lettuce Tremor, si está escuchando, me dijo que iba a venir. Está buenísimo, a mí me interesaría muchísimo hablar con... Estaría bueno que venga. Sildo. Y si mandas un mensaje, participa por la remera, Sildo también. Y si no, te jodé. Dale. Estuve hablando con Nelson de Dizionis, que me comentó que están probando nuevo bajista, que dicen que toca impresionantemente por el bajista anterior. Ahí está sonando el teléfono, ahora vamos a atender. El bajista anterior se fue a estudiar a Bariloche, así que me parece que es el bajista que tenía Lettuce Tremor. Mirá lo que te estoy diciendo. Me parece, ¿eh? Es algo así que me viene como un mensaje subliminal en las voces y interpreto esto. Capaz que no, capaz que estoy diciendo boludeces. Pero bueno, es lo que puede pasar. ¿A quién llamó? Chan Chan, un nuevo participante por la remera. Y ya él. Vamos, el barrio Usina todavía, ¿eh? Así que bueno, la gente que nos está escuchando de este lado del río, del otro, a la gente de todos los barrios, ¿no? Tal cual. En el barrio Arrayanes también, que sabemos que nos están escuchando. Y bueno, ¿cómo sigue esta historia? Esta historia sigue, según dice acá, que vamos a leer una editorial respecto de lo que pasó ayer. Yo, vos sabés que me enteré, lo primero que hice, Marco, está pasando esto. Sí. Te mandé un mensaje, pero aparte, impactado, por impactado. Yo no pensé que me estaban cargando. Llego de la feria, re tranquilo, había tenido una feria más o menos buena, había vendido algo. Leo mensaje, uno que, hola loco, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y el otro mensaje, Gaby, bueno, me debe querer mandar. Claro. Tengo un mandato nuevo. Y dice, no, conseguí tal demo. Estado en Ecuador, tienen preso la cosa, te enteraste, preparate algo para... Ah, mierda, dije yo. No te creí primero. Entonces, ¿qué hice? Internet. Tú, me quería morir. Sí, la verdad que yo no tengo televisor, por suerte, ¿no? Porque como no miro tele, hago otras cosas. Y bueno, y... Pero me acerqué a la casa de una tele, a mirar qué era, claro. Qué carajo estaba pasando, loco. Porque no lo podía creer. Y cómo hoy, hablando con Rafa, ¿no? Lo que sería el grupo monopólico, el Clarín de Ecuador, haciéndose los boludos, como que no estaba pasando nada, diciendo, no sabemos, el presidente no quiere, no intentó salir del hospital cuando lo tenían detenido, lo habían pegado, le habían tirado el láser lacrimógeno, habían matado a los dos custodios. Qué locura, ¿no? Porque hay que atacar así. Vos sabés que yo me acordé de Allende, me pasaron muchas cosas. Claro, bueno, y eso es lo que traté Bueno, Honduras... Pensé automáticamente pensé en qué estaría haciendo el Pentágono, qué estaría pensando Obama, cagándose de risa y fumando una habana, tomando whisky. De todo eso me traté de sintetizarlo en la editorial que vamos a leer ahora. Dale, dice, ahí vamos con eso. La editorial dice, si tocan a uno, tocan a todos, y se dieron cuenta que era cierto. Ayer hubo un intento de golpe de Estado a Ecuador, y nos puso mal a todos. La sensación de violencia e impotencia que sentía yo y los compañeros que conmigo estaban era muy fea. Nos retornó a un lugar que jamás pensamos que volvería y sentimos que siguen creyendo que pueden hacer lo que quieren. Entonces, después de escuchar las declaraciones de Evo, de Chávez y de los mandatarios latinoamericanos que se pronunciaron rápidamente y con energía en repudio de lo que estaba pasando, confirmé lo que venía pensando. La derecha actúa igual en todos lados, y este acto de la policía no fue más que un mensaje no solo al gobierno ecuatoriano, sino a todos los países que se empiezan a alinear de alguna manera en lo que se llama UNASUR. También está pasando que el pueblo empieza a actuar de la misma manera, entonces la gente de Ecuador salió a la calle a pedir que liberen al presidente, y lo mismo pasó en Bolivia, en Argentina, en Uruguay y en Venezuela y en otros países. La mayoría hizo hincapié en que el acto de la derecha usando como carne de cañón a la policía, estaba organizado desde el poder económico y de los mismos de siempre, la CIA y el Pentágono, que no entienden que la cosa no está tan fácil en algunos países y que si lo pudieron hacer en Honduras hace unos meses, no significa que lo puedan hacer en todos lados. Porque hay países que están haciendo un proceso de concientización y cambio, y que las organizaciones sociales, que son las que están al frente de la batalla todos los días, en los medios alternativos de comunicación, en los foros sociales, en las bibliotecas populares, en los clubes de barrio, etcétera, están dando la discusión con las bases, y son las bases las que empiezan a decidir y a manifestarse. Todas las manifestaciones que se dieron ayer en contra de esta intentona de golpe fueron un duro golpe en los huevos de la derecha y de sus lacayos que siempre están al servicio del imperialismo. Hoy más que nunca somos resistencia, arriba los que luchan. Rafa, ¿está? ¿Podemos mandarlo de la policía ahora? El noticias pesadas. ¿Ese? ¿Noticias pesadas mandamos o seguimos con Historia del Metal? ¿O con Historia del Metal? Con Historia del Metal vamos primero. Vamos con Historia del Metal entonces. Estamos. Che, Rafa, ¿podemos seguir con...? estábamos al aire. Ya te tirás un pedo y te escuchan, ¿viste? Yo pensé que sabíamos, pero... No, yo no sabía. Estuvo bueno. No. Vamos con el claro. Cambio. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar a continuación es el material que estuvimos grabando con el compañero Luis acerca de Historia del Metal. Así que bueno. Especial Somos Resistencia. Capítulo número 2. Afilando la púa. Oreo Beethoven. Vaporri, Fire Blue, Cruz y Box Day. Y más. Especial Somos Resistencia. Oreo Beethoven es más o menos de la misma época, ¿no? Entra un poquito después y es también elaborado, o sea, ahí está más de la mano del reloj, ¿verdad? Oreo Beethoven, buena pregunta, porque justamente podemos remontarnos a aquella primera banda que utiliza vestimenta de rock pesado, que fue The Blackstone, luego pasaron a llamarse Probos, pero después llamarse Oreo Beethoven. Si bien no fueron los primeros pesados, pero sí los primeros en vestirse con tachas metálicas y demás. Oreo Beethoven. Somos Resistencia. afilando la púa. ¿Y cómo entra Riff en toda esta movida del heavy? O sea, Papo, después del blues, bueno, de los blues que habíamos hablado en algún momento, ¿cómo entra Riff en toda esta historia? Riff, comandado por el gran Papo, cansado un poco del rock and roll, pero siempre coherente, por más que muchos digan que Papo fue un gran incoherente, musicalmente coherente. Yo cuando graba para el sello Mandioca hace canciones, en Papo Blues hace un blues y un rock and roll pesado, y ya Olga empezaba a gestar en su mente, en su cabeza, un sonido que fuera más cercano al heavy metal, ¿no? Por eso él forma ese trío, esa verdadera planadora del rock de los 70 que fue el blues. Árboles difusores, Aeroblues, 1977. Martínez es un tipo de un filósofo, como Spinetta. Y para mí, yo también soy un filósofo, pero más callejero, no tengo tanta cultura. Soy más simple. Pero evidentemente, si todavía estamos vivos, quiere decir que la cultura es joven. Entonces uno cuando va afuera trae todo lo que pueda aprender y lo aplica para enriquecer la cultura nacional. Cultura nacional se le dice algo que los músicos de generaciones nuevas, los más jóvenes, lo toman, y a su vez yo lo tomo de otro, no exactamente de Argentina, pero se va pasando una cosa a otra. Los jóvenes aprenden de lo que uno aprendió. Entonces es como que yo lucho todo lo que puedo y te dejo la llave a vos y yo me voy porque no puedo luchar más. Una vez así. Afilando la púa. Esto fue especial Somos Resistencia. Afilando. Bailando la Púa. Viernes el próximo especial de Somos Resistencia. Número 3. Cargando el camión. Desde el barrio Cina del Bolsón. Para todo el mundo. No adorarás al demonio ni a ninguno de los sirvientes. Como tú has dicho, nunca más volverás a votarlos. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, la 104.7, o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Qué sorpresa. Una alegría, ¿por qué? Porque otra vez en el estudio, en el mega estudio, en las instalaciones de Radio La Negra, tenemos otro artista. ¿Viste? Otro, porque él es artista de... No, yo soy un cara dura, no soy artista. Estamos con Sildo de Letus Temor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, Sildo. Aparte un lujo, nos trajo una cerveza. Sí. Nos trajo música. Ya nos, la vez pasada nos trajo los dos demos, porque no uno, dos demos nos grabó. Y ahora tenemos, nos está regalando música, cerveza, birra, casera, hecha por él. Casera, un artista en serio. Qué maravilla, cómo nos deben estar envidiando, ¿no? Por ahí, mirá. Y en Buenos Aires, los jetones que nos escuchan de Buenos Aires, ¿no? Tengo muchos amigos jetones que nos escuchan. Sí, dice, mirá. Oh, están tomando una cerveza casera, sí. Sí, claro. Saluda a los chicos de Mendoza, que parece que escucharon la otra vez y están escuchando así. Che, manden mensaje a 1569-7809 porque se van a perder la remera. Mirá, si es lo que remera sorteamos, papá. Aaron Maiden, el loco del Coco, el amigo del barrio Güeme, me mandó las remeras. Muy buena. Así que... Así como la ponemos a Sildo también. Sildo, Sildo, el papelito. En el bueno, Sildo, nos va a contar... Contanos, porque la idea era, nosotros nos encontramos con, o sea, sabíamos por mi mujer, que fue maestra tuya, sí, en la primaria. Hace una primaria, que... Un saludo para Paula. Un saludo, viste, Poli, acá te mandan un saludo. Que había una banda heavy del barrio, se llamaba Letus Tremor, y que un alumno, un ex alumno de ella tocaba ahí. Así sí, fue que nos comunicamos con vos y nos trajiste el disco. Pero no sabíamos cómo llamaban los temas. Sí, sí, sí. Yo los vi también, yo les conté a él. Digo, pero hay que rastrear a los pibes de Letus Tremor porque yo los vi la otra vez en el Galeano. Y la rompieron, la verdad. Ese día estuvo buenísimo. Tocaron mucha banda, aparte. Así que bueno. Contanos cómo empezó, cuándo empezó, quién es la forma. Primero empezó cuando yo estaba en... En quinto de la secundaria, hace dos años creo. Y teníamos ganas de tocar. Todos tocábamos un instrumento y nos gustaba el metal. Y así que dijimos, nos tenemos que juntar a hacer algo, rock aunque sea. Y empezamos haciendo covers, queríamos hacer rock, funk, no sabíamos ni qué queríamos hacer. Así que empezamos a juntarnos y... De repente empezamos con el metal y nos reenganchamos y surgió así. Igual la banda no es de acá del barrio, soy solamente yo de acá. Claro, bueno, pero... Ensayábamos en las viviendas, por allá, no sé dónde, atrás del... ¿Atrás de dónde? Del hospital, de la municipalidad, en esas viviendas que están ahí. Sí. En la casa del batero. Ah, mira. Ahí está. ¿Y quiénes eran los que tocaban al principio? ¿Siempre fue la misma formación o fueron cambiando? No, cambiamos al bajista y al cantante. Ah, mira. Empezamos con el bajista Iván, que ahora toca en Disney, sí, es él. Con él surgió la idea de esto de formar una banda y comenzar a tocar, y era más un hobby, ¿no? Y con él empezó todo, él conocía a un baterista, yo no lo conocía, así que claro, dijimos vamos a la casa y qué sé yo, algo va a salir. Y el chabón este Allen Kisle se prendió enseguida. Sí. Y después había otro pibe de cuarto año que tocaba la guitarra también, así que Yanko Campanari, que ahora está estudiando ingeniería en Neuquén, qué loco, en la Universidad de Comahue. Así que sí, y empezamos, y había un otro chaboncito también, de compañero de Yanko, del mismo curso, ellos eran de cuarto, nosotros de quinto. Sí. Todo de la escuela, salvo el baterista. Qué groso. Y así que empezaba a cantar el chabón de Cristian. Cristian. Sí. Cantaba, no sé, no me acuerdo el apellido. ¿Puede ser que Cristian ahora esté con los chicos de Salem? Porque me parece que hay uno de los... ¿Lo escuchaste a Salem del Lago Pueblo? No, no lo escuchamos. Mañana van a estar en el Cherry Rock también. El otro día tocaron en la plaza, el sábado pasado. Y yo los invité justamente al Cherry Rock. Re bien. Al sí, Cherry Rock. Capaz, sí. Y tiene una voz. Hacen unos covers. Es chiquitito y canta como... De rulito, pelo largo. Un poco, sí. Sí, me parece que es él, ¿eh? La verdad que el otro día cantó. Hicieron unos covers de... De Trivium, ¿puede ser? Sí. Y también me encanta tocaron algunos de Mega. Impresionante. Sí. Sí, canta re bien. Un tema de la puta madre, sí, impresionante. Bueno, Cristian empezó con nosotros también y mucha idea teníamos de, claro, de estar así en banda. Pero sí. ¿Y después quién cantó? ¿Quién es el que canta en el demo? Eso, el año pasado cambiamos al cantante, porque estábamos buscando cosas diferentes, creo, así que salió Cristian y entró Pablo, que era ya compañero de la universidad. Está bueno. Y ya se estaba complicando más todo, no teníamos tiempo y... Sí, así sí. Y Pablo nunca había cantado. Claro. Y era, lo veíamos siempre. O sea, que grabó el demo, nunca había cantado. No, ensayó igual. Y no cantó más. Después se le reventó la garganta y de hecho ahora... Quedó mudo, ¿no? Sí, ahora es la traducción de los temas en lenguaje de señas. No, siempre cantaba. Tenía unos videitos que había filmado con la cámara digital con Allen, porque son amigos con el batero de Cebolla. Claro. Y es típica, viste, que en las bandas siempre son amigos, vecinos, te decían, vos conocés a aquel, sí, yo este lo conozco, y después se arma, viste. Sí, y empezó así y todo. Y Pablo le dijimos que cante, bueno, no se animaba primero, después un día se animó y empezó, una vez que empezó a gritar, después no se cayó más. Eso después lo vamos a ver. Así que... Impresionante. Che, ¿y ahora en qué andan? ¿Vos estás tocando ahora? No, yo tengo la guitarra y la amplificadora ahí. Ah, mirá. Pero tenemos ganas, no sé, más adelante, seguramente en verano, cuando tengamos más tiempo. Yo ahora no tengo tiempo para nada. Estás a full, claro. Sí. Vos sabés que la otra vez nos mandaron un aviso un flaco, que es Marco González del Hoyo, que es alumno mío ahí en la escuela, yo trabajo en la escuela, y la verdad es que el chabón este no sabe lo que está tocando. Yo lo vi, empezamos a tocar la guitarra hace como 3 años, y después el chabón, en un taller que estamos haciendo en el Hoyo de guitarra, y después él se fue y volvió ahora hace poco, hace como un mes, 2 meses volvió al taller, y la verdad es que agarran con una criolla, viste, y te dicen, mirá lo que hice. Y está tocando de puta madre, viste, y otra vez pasó, estaba buscando banda. El tema es que en el Hoyo es más difícil, viste. Había otro amigo de él, que es Jesús, que también estaba medio complicado, pero también después, yo te digo, ¿sabes por qué? Porque, viste, esto de que yo conozco a uno, vos conocés al otro, no sé qué, y a veces, aunque sea una vez al mes, es sano juntarse para tocar y... Sí, está genial, o sea, a zapar. Antes nos juntábamos a eso, pero ahí con el bajista que nos conocíamos de la secundaria, claro, nos juntábamos siempre a boludear ahí con dos criollas, y así empezamos a hacer temas que después, cuando teníamos la banda, los tocamos posta. Sí. Che, los temas del demo, ¿quién los compuso? ¿Quién los escribió las letras? Eso lo hicimos. Esas letras, las letras de este demo las hice todo yo. Y todo lo instrumental, digamos, lo hacíamos entre todos, como zapando era eso, y después yo trataba de meter la letra encima. Che, nos están mandando mensajes. Sí, están sonando todos los teléfonos, yo no atendí porque no entiendo tu teléfono. Sí, del refugio, nos piden que pasemos un tema de ellos que les gustó. Dale. Que fue que la otra vez, cuando lo pusimos, dijo que había dejado la lenteja y se había puesto... Ah, sí, que mandó eso, dijo, claro. Sí, dejé la lenteja y me puse a saltar. Un saludo. Sí, bueno, y bueno, Pedro, que quiere la remera. Ah, llamó Jackie, un saludo, una chica de Berazategui que trabajó conmigo cuando yo vivía en Buenos Aires, trabajamos juntos. Mirá. Varios años. Saludos, Un saludo muy grande, te queremos mucho, yo te quiero mucho, Jackie. y nos estamos viendo cuando vaya por allá. Ya está participando también por la remera. Dale. Y hay un montón de gente ya. Sí, está, ya hay como 10 papelitos otra vez. Sildo, ¿vos sabés que pusimos en aquella lectora de Compact? Tenemos puesto el demo. ¿Y qué podemos escuchar? ¿Cuál pondríamos? ¿Cuál es alguno de los que vos te podés elegir? ¿Cuál sería tu favorito? El Alma del Tiempo. Yo no les pasé los nombres nunca, creo. Alma del Tiempo es el 6, creo. Es el tema 6. El último es un cover de Mastiffal, sí. Fábrica de Monos. Eso lo hicimos bordeando y quedó justo bueno. Ahí. Está bueno. Vamos con el 6 entonces, Rafa. Track 6, Rafa. A ver. Impresionante. Sí. Mira, voy a agradecer a la compañera Paz que me está preguntando si conseguí si conseguimos el generador para el Chori Rock de mañana. No. Sí, ya lo conseguimos. Bueno, todavía están rastreando. Claro. ¿Viste? Tiramos las líneas hoy a la tarde. Bueno, Martín manda un mensaje también. También entra está participando. Nico de Varela, que recién llega y me dice, lo empiezo a escuchar ahora y después. cuando suban el programa escucho la parte que me perdí. Qué grande, claro. Nico. También están participando, Nico. Hay mucha gente, vos sabés que, bueno, también esto es la maravilla que podemos hacer acá con muy poco. O sea, más que nada con voluntad, es lo que se lleva, con lo que se lleva adelante esta radio, este programa, es esto, ¿no? De que además quedan colgados después en la página de la radio los programas. Y el que quiere lo puede escuchar ahí en www.radiolanegra.com. Y entonces ya. Tal cual. Lo escuchás, lo bajás, bajás los mandatos, lo que vos quieras. Y están subidos todos los programas en el blog que se llama depunosydientes.blogspot.com. Ahí están todos los programas, del primero al último. Está buenísimo. Está buenísimo, porque además bien. Vos sabés que para mí es una oportunidad de sacar también, bueno, esto de que no es casualidad que esté Sildo acá con nosotros, porque pasamos bandas de acá, que la otra vez me llaman amigos de otros lugares, y decían que loco, porque yo no lo escuché nunca, y claro, ¿cómo lo iba a escuchar? Del barrio Usina. O sea, pero el hecho de pasarlo por la radio, que mandarlo a internet, te están escuchando de cualquier parte del planeta, el que quiere, digamos. Y el que esté colgado, ya no es el que no puede. El que esté colgado, que queda en eterno, mientras el blog exista, se puede escuchar en cualquier momento que quiera. Buenísimo. Es la tercera vez que pasamos Let Us Tremble. En los 10 programas pasamos 3 veces. Es una genia. Me tiro flor a mí mismo, boludo. Y esta vez con invitado, así que. Y esta vez con invitado. Que trajo cerveza. Que trajo. Pero más hay que música. Decirlo, hay que salir agitar, a tocar de vuelta. Hay que salir a tocar. Sí, tengo ganas, tenemos ganas con los pibes igual. Che, ¿el batero en qué anda? Haciendo cerveza, igual está laburando nosotros en la Bolsón. Claro, pero. Ah, mirá, está trabajando en la cervecería Bolsón. Claro, entró hace poco, por eso está hasta la mano con la burla. Claro, ahora sí, no, olvidate. Claro. 12 horas de por noche día. Ahora. Así, claro. Yo lo había invitado y se recopó, pero no. No puede. Nah, bueno, saludos. Bueno, si escucha, si lo escucha ahora en directo, y si no, capaz que después lo vuelve a escuchar por otro lado. Un abrazo a ¿cómo se llama? Allen. Mira. Bueno, ahora después me va a tocar también. Bueno, yo lo escuchamos. Nombre sí, de sí, tema. Los temas, ¿eh? Sí. Sí, hay está que, bueno. Hay que ver que está grabado con random, sí, para. Claro. Bueno, ese. Cada tema. Ese después lo identificamos y lo ponemos nosotros. Está bien. Tenemos. ¿Cómo seguimos? Noticias pesadas. Sí, estuvimos preparando un especial de noticias pesadas con un compañero, el compañero de Magín Ahogado, que fue a visitarme al rincón del. Magín, hasta el rincón, cayó con birra y estábamos comiendo una pizza y birra y me dice, che, qué bueno las noticias pesadas, no sé qué, lo escuchó, hagamos otro, me dice. Así que bueno, salió lo que vamos a escuchar. Van ahora. A pensar que somos unos borrachos. Todos hacen cerveza, ¿viste? Todos se llevan cerveza. Sí. Y no, aparte empieza el calor, hoy habían anunciado 20 grados, venimos de invierno, a cagarnos de frío, de la lluvia, toda la movida, así que... Yo ya puse a enfriar ahora cuando llegué a casa. No, la aparte es esto, viste, la cerveza, viste, es tomar, o sea, no es que somos alcohólico anónimo y tomamos solos, no, es siempre compartiendo la movida con los amigos, con la gente. Es social. O sea, yo acabo de conocer a Silvia, mira, ya estamos en la misma mesa tomando una birra, saliendo al aire, hablándole al mundo. Toma. De Barricina y al mundo, ¿qué te así parece? Que, bueno, vamos entonces con las noticias pesadas. Y después ya arrancamos a despedirnos con un tema de Let Us Tremble más. Dale. Y el disco final. Dale, para que no tiremos todavía. Demos un poco de suspenso, porque si contamos todo lo que va a pasar, adivinamos el futuro, ¿viste? No, tenemos la bola de cristal y le decimos maniobra. No, no. Entonces ya vamos con noticias pesadas, Rafa. Noticias pesadas. Somos Resistencia. Último momento. El Bolsón. La justicia de Río Negro realizó esta semana una inspección en los calabozos de la comisaría 12 de El Bolsón y determinó que no cumplían con las condiciones mínimas para alojar a un ser humano. Por suerte, el Ministerio de Seguridad ya está trabajando en el asunto y comenzaron las refacciones. Es por eso que el equipo de Somos Resistencia se acercó esta semana hasta el lugar de las obras y logramos entrevistar al subcomandante a cargo de lo que él mismo llamó el operativo lavado de cara. Noticias pesadas. Buenas tardes, subcomandante. Nosotros somos de Somos Resistencia y nos acercamos para entrevistarlo a usted para que nos cuente sobre cómo marchan las obras en los nuevos calabozos de la comisaría. Buenas tardes. La obra marcha afirmativamente. Ya colocamos un piso flotante para separar a los malvivientes de su propia orilla. ¿Pero esta obra abarca los dos calabozos, el llamado grande y el chico, o abarca solamente al calabozo grande? En realidad, el calabozo grande ha quedado una pinturita y nos da pena desperdiciarlo para que lo usen los detenidos comunes. Por lo tanto, pensamos en equiparlo con todas las comodidades para alquilarlo en la temporada turística entrante y de esta forma recaudar los fondos necesarios para planificar la futura obra del calabozo chico, donde hasta que terminemos la obra del grande estarán alojados todos los detenidos. Pero entonces, ¿cuál es la situación de los detenidos que han quedado alojados en el calabozo chico, Fusco? No se preocupe, señor periodista. Puedo asegurarle que los detenidos del calabozo chico tienen casi nada que envidiarle a los mineros atrapados en Chile. Y le digo todavía más. No, es suficiente. En serio, realmente ya me parece que es suficiente. Muchas gracias por la nota. Cualquier inquietud que volvamos a tener, seguramente lo vamos a estar contactando, Zuko. Noticias pesadas. Somos Resistencia, no se queda atrás ante estas terribles situaciones que están sucediéndose en el Bolsón. Y por eso nuestra producción logró traspasar las barreras de seguridad y estamos acá en compañía de uno de los albañiles que está construyendo la obra. ¿Vos me podrías contar qué características tiene la obra y cómo llegaste a conseguir esta changuita? No, yo en realidad, yo estaba saliendo de la obra y esto, la cana me atrapó, me metió adentro y hace 3 semanas que estoy adentro. Yo no puedo hablar con nadie, quiero hablar con mi familia, están todos preocupados y yo estoy acá, meta mandar cemento y yo no sé qué hacer. Y encima me dicen que estoy acá por ebriedad y yo quiero salir de acá. Pero bueno, hasta que no termine la obra me voy a tener que quedar. Pero, ¿vos qué es lo que estás diciendo? Es decir, que no sos contratado, sino que vos sos un mismo detenido. Pero, ¿qué? ¡No! ¡Estoy hablando! ¡Ahí vienen! ¡Che, avísale a mi vieja, por favor, que estoy acá! ¡Tengo que seguir! Pero, ¡no se lo lleven! ¡No se... ¡Vuelvan! ¡Pero están... ¡No! ¡Pero, no! ¡Noticias pesadas! ¡Somos Resistencia! quiere decir que estamos por sortear esta magnífica remera. Gracias otra vez. Vamos, yo no me canso. Ahora, agradecerle a mi amigo, el delirante Coco con Sony, que nos regaló 7 remeras. Es más, voy a comentarle a los oyentes que mañana una de las remeras la vamos a sortear en el Churro. Está perfecto. La vamos a tener que sortear que en el Churro. Vamos también a hacer una rifa, algo, porque estamos en el horno con los gastos que estamos teniendo. Así que, Aaron Maiden por adelante, atrás, en rojo. Los niños cantores, Sildo va a sacar Sildo, el papel. Sildo se copa. Acá y Rafa va a fiscalizar que nuestro hermano de porque a ver si se gano yo o gana otro amigo mío y dice, Yo también estoy, mirá, se gana yo. Claro, A ver, qué trucho sería, ¿no? Si gana Sildo, A ver. Dudo que sea Hugo, pero bueno, vamos a ver. A ver. ¡Oscar! ¡Ganaste! ¡Qué culo que tenés, Oscar! Te ganaste la remera de Iron Maiden, nuevo. Nueva, vale, Oscar, y vamos a contar. No está ni chivada ni nada, ni con agujero. A ver, bueno. A mí, más que nombrar al ganador, es lo que me encanta ver los perdedores que escuchan nuestro programa. Sildo, perdiste. Sos un perdedor, Sildo. Sildo, perdiste. Luca del Refugio, otro perdedor más. Mira. Bueno, pero Luca se ganó un disco, ya ganó. Luca, una vez ya ganó. Bueno, pero tenemos 6 remeras más, así que. ¡Pedro! ¡Perdiste, Pedro! ¿Qué dice? Ismael no. Israel también perdiste. Leo. Qué amargo. Leo. Leo perdiste. Martín, otra vez perdiste, Martín. Otro que pierde, otro perdedor que escucha nuestro programa. Poli, fuiste. Nicolás, seguí usando tu remera rota. Jackie, sos la última perdedora de la noche. Jackie, te lo dije, no tires esa remera de hermética. Esa que tenés desde el año 89, no la tires porque la vas a tener que seguir usando 5 años más. Y seguimos guardando todos los papelitos que fueron participando en la bolsa, porque algún día vamos a hacer un collage con esos papelitos. Claro. A la mierda con todo. Sí, a la mierda con todo. Bueno, prometemos para el próximo programa pasar más temas del demo de Letus Tremor. Y vamos a desarrollar impresionante. Yo lo escucho en mi casa, aparte, no solo en la radio. Lo escucho en mi casa, impresionante. Vamos a desarrollar la noticia esta de que hay algo que estuvo, mirá, perdón. Era mi auricular, que yo me saqué el auricular cancherito. Vamos a desarrollar el tema de que fueron clausurados los calabozos de la comisaría 12 del Bolsón por el mal estado en el que está, que era lo que denunciaba. Pero esto es reciente, último momento de Somos Resistencia, primicia total. Lo que vos denunciabas, o lo que estaba denunciando la tipa pesada, al final, bueno, van a tener que hacer calabozos. Sí, tuvieron que cerrar, pero Marco, después Lozada fue el que hizo, y vamos a desarrollar bien el tema. Es que, ¿qué iban a hacer? Ya es insostenible, o sea, que estén caminando arriba de su propia caca. O sea, una locura, un lugar para hacer caca, un lugar para tomar agua. Así que bueno, y vamos, estamos muy justos con el tiempo, vamos a terminar con un, como siempre, grito final. Y después, ¿qué disco va a quedar corriendo? Queda corriendo un disco de Orcas, del año 90. ¿Sabés qué disco es, Marco? ¿Sabés que no me acuerdo el nombre? Pero yo pensé que sí, te pregunté pensando que comías así. No, es el disco. Es el único disco que hizo en el año 90. No lo puse, no lo puse. Está pero bien. Bueno. No, pero está bien, vamos con Orcas. Igual no importa, porque es alucinante. Tiene 20 años, 20 añitos, ya es grande. Sí. El año que viene tiene la mayoría de edad y puede viajar solo. Sí, sí. Y antes de cerrar, vamos a arengar más a la gente todavía que salen, que va a tocar mañana. Además, tienen grabado ya algunos temas de un demo que me dijeron que mañana sábado me van a llevar el demo. Buenísimo. Así vamos que el viernes próximo vamos a tener Letus Tremor, Salem y Dicioni. Todo local. O sea, todos los de acá. Así que bueno, vamos a terminar. Y tenemos que pasar Hybridius, que todavía no pasamos. Dicioni es una tolodía. Pero bueno, tenemos que pasar. Vamos a terminar con el grito final, que es de uno de los mandatos. Sí. Vamos dos veces. 1, 2, 3. ¡Vivirás sin temor! ¡Vivirás sin temor! We'll be right back. especial Somos Resistencia. Capítulo número 2. Afilando la púa. Orion Beethoven, Papo Riff, Aeroblue, Cruci Boxey y más. Maltrato del buen heavy. No perderá tiempo, porque el tiempo es vida y la vida no se vende. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Se repite los miércoles a la misma hora. Yo que soy.